La temporada de diversión y música ha comenzado. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y... deja que la radio sea la banda sonora de tu verano 2024. Si fue el verano a tu señal. Y no me importa lo que digan de ti. El Summer 2024 para estar conectado. Si fue el verano a tu señal. En la playa, en la piscina o en casa. La radio es tu compañía del verano. No salí de mi cabeza. Los éxitos del momento te acompañarán en cada momento que se sintoniza y disfruta de la música que te hace mover. En este verano, con nuestra aplicación móvil. Gracias a la pileta, nosotros.